acompáñame a andar de la mano por el mar y a la orilla de la playa. Con la luna a nuestra espalda te diré lo bella que estás, lo mucho que me enloquece tu sonrisa y tu mirada. Cada vez cuando te siento cerca y no encuentro respuesta, me pregunto por qué, por qué, por qué no puedo acercarme a esa mujer que me contamina de placer, de sudor y ganas de beber. Me pones tan loco cada vez con tu extraña forma de querer. Me cortas el aire sin saber por qué, por qué, por qué. Cuando te siento cerca, tus labios me atormentan, no lo puedo entender. Dime, ¿qué tengo que hacer para tenerte cerca? Besar tus labios. Acompáñame a andar de la mano por el mar y a la orilla de la playa. Con la luna a nuestra espalda te diré lo bella que estabas, lo mucho que me enloquece tu sonrisa y tu mirada. Cada vez cuando te siento cerca y no encuentro respuesta, me pregunto por qué, por qué, por qué no puedo acercarme a esa mujer que me contamina de placer, de sudor y ganas de beber. Me pones a loco cada vez con tu extraña forma de querer. Me cortas el aire sin saber por qué, por qué, por qué. Cuando te siento cerca, labios me atormentan, no lo puedo entender. Dime, ¿qué tengo que hacer para tenerte cerca?